Marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo, los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda, bueno, pues ya lo saben, Lourdes Mendoza en el micrófono. Y en el control, Daniel Castellanos. Cuando hablamos del bolero, siempre se habla de la canción como tal. Letra con mensaje romántico, melodía dulce, agradable al oído, pero poquísimas veces se hace referencia a su aspecto bailable. Y les cuento que esto fue muy importante en su popularización. En este programa ya vamos a ver por qué. Iniciamos con un bolero, pero un bolero de los primeros, realmente, me refiero, cubano, que se grabaron en Cuba. Me refiero a La Paloma, de Sebastián Iradier. Pero en este caso está tocada esta canción por Pepe Romero, español, y su guitarra. Es una habanera. El baile hasta el día de hoy, ¿verdad?, ha sido, es actualmente también una forma de diversión y de disfrute para la pareja que baila. Distinguimos el baile como arte. Aquellos que se dedican a esta profesión, por ejemplo, el baile de todos nosotros, sea en discotecas, en casa, bueno, en cualquier lugar realmente, y que proporciona un acercamiento físico a otra persona del sexo opuesto o del mismo sexo, ¿por qué no? Conocido o desconocida, haya o no amistad, existan o no sentimientos amorosos. Saber bailar siempre ha sido una cualidad personal importante en el medio social, sobre todo para nosotras las mujeres, antes y ahora. Y bueno, yo creo que lo pasamos bastante mal cuando nuestra pareja, el hombre, no es un buen bailarín. Cuando no baila bien, uno se siente como mal, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar esto. Esto es un vals de Strauss, Danubio Azul. Thank you. Bueno, pues dirán, ¿cómo así en este programa de boleros un vals? ¿No es un poco para irnos atrás en la historia, atrás en el tiempo, verdad? En la Viena Imperial, el músico Johann Strauss impuso el vals como música de salón y con esto se conseguía abrazar a la pareja. Comienzan a cortarse las distancias, sobre todo para que pudieran hablar de sus amores o de lo que fuera sin que se entere el vecino, ¿verdad? Bueno, pues también les quería comentar algo ya de Austria, precisamente porque el otro día estaba viendo el Festival de Eurovisión, bueno, y ganó alguien que bueno, que en principio impactó bastante, ¿verdad? Se presentó con el nombre de Conchita Wurst, pero es un chico joven de 25 años, homosexual. Su atuendo de mujer, ¿verdad? Vestido largo, ceñido, y como en principio se veía la imagen así como en penumbras, pues el pelo largo, bonito, él o ella en ese momento. Pero cuando ella se iba acercando, pues ya nos dimos cuenta de que tenía barba y maquillaje, por supuesto, de mujer. El contenido de la letra hablaba de la intolerancia que suele tener la sociedad hacia los homosexuales, pero más que nada tenía una voz estupenda y la canción era muy linda, así que ya se puede imaginar que las redes sociales estallaron como es natural. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis, ¿verdad? Como las cosas cambian con el tiempo. El bolero también era para bailarlo y muy pegaditos, siempre esperando que sea el hombre quien invite a la mujer. Actualmente, y felizmente, claro, si uno o una tiene ganas de bailar en cualquier lado, pues simplemente lo hace. Puede bailar con una amiga o con una pareja del mismo sexo o con un hombre, qué sé yo. Pero ya la mujer no se queda sentada esperando a que la saquen a bailar como antes, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a eso, uno de los placeres de bailar pegados en el bolero era, y si se bailara ahora, el sentir a la pareja. En Francia, en las cortes, por ejemplo, se bailaba con la pareja suelta. Se iba y venía con venias en donde solamente se podía admirar el escote, el gran escote de la mujer. Y claro, una de las formas de cortejar a una mujer era invitarla a bailar. Vamos a oír un pedacito de un vals francés. Thank you. pues un ejemplo también de un vals francés. Las danzas que se bailaban en nuestra América, ¿verdad?, en la época de la colonia, eran más o menos un reflejo de lo que se bailaba en Europa. Parece que las primeras danzas que se bailaron en nuestro continente con la pareja abrazada, aparte del vals, fueron la habanera y el danzón. Pero bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es a la estupenda compositora cubana, una de las primeras en componer boleros, ¿no? Me refiero a María Teresa Vera. Y vamos a escucharla en una de sus canciones, una de las más importantes, diría yo. Me refiero a 20 años. Sin piedad. Era María Teresa Vera, una de las compositoras estupendas, dije yo, de Cuba. También les comenté hace unos segundos que las primeras danzas que se bailaron en nuestro continente con la pareja abrazada, aparte del vals, fueron la habanera y el danzón, ¿verdad? Al respecto, el escritor cubano Alejo Carpentier, en su obra La música en Cuba, dice: lo que ocurrió fue que en un principio el danzón apenas se difirió de la contradanza en lo que a la música se refiere. Se llamó danzón al baile de pareja enlazada, que venía a sustituir el baile de figuras, que era la contradanza. Escuchemos algo de lo que es el danzón cubano. Pues este era un ejemplo, un danzón cubano antiguo, muy antiguo, ¿verdad? Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta

lentitud, lo que permitió un mejor acercamiento físico. Pero claro, se respetaba la distancia porque casi siempre, como lo dije antes, también había alguien que vigilaba al pretendiente. Vamos a escuchar quién tiró la bomba, Boleros Son y el trío Matamoros. El corazón de tu tierra hiere. ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró la bomba? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? ¿Quién tiró? Por orden del coronel, registra la policía. Por orden del coronel, registra la policía. Ya de noche o bien de día, a ver si pueden saber quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró. El gran comerciante Chávez pregunta con mucho frío. El gran comerciante Chávez pregunta con mucho frío. Secreto a su deseo, dime viejo, si tú sabes quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró. Y no hay quien dé con la clave, el secreto ya lo explica. Y no hay quien dé con la clave, el secreto ya lo explica. Y lo que más complica, nadie en mi tierra sabe quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró, quién tiró, quién tiró la bomba, quién tiró, quién tiró. Según Jaime Rico Godoy, estudioso del bolero, en su libro Los 100 años del bolero, dice que la mujer siempre tuvo una gran defensa cuando el hombre presionaba su talle, colocando el brazo izquierdo sobre el pecho de la pareja, de tal forma que lo obligaba a guardar distancia. Cuando la relación avanzaba, la mujer apoyaba su mejilla en la del hombre, lo que suponía, evidentemente, que el hombre ya era correspondido. Esta es una manera bellísima y famosa de uno de los compositores más importantes de Cuba, Ernesto Lecuona, y esto es Siboney. Thank you. Simonella al piano, Ernesto Lecuona, su autor. El bolero se convirtió entonces en el ritual más importante de acercamiento a la mujer. También empezaron a aparecer en cada ciudad de nuestra América clubes en donde se podía bailar. Normalmente iban familias y, bueno, en general eran personas de alto rango social. Así que todas las actividades sociales giraban en torno a esos centros, por supuesto elitistas. No cualquiera podía entrar en ellos, aunque tuviera mucho dinero. Vamos a escuchar un poco de estas boleros jazz, una sesión, una corta cosa. Músicos más importantes de la década de 1800 fue Manuel Saumel. Compuso más de 50 contradanzas y, según los musicólogos, la base rítmica precursora de otros géneros musicales se encuentran en sus composiciones. Según Alejo Carpentier, la célula rítmica de la habanera se encuentra en la primera parte de la contradanza. Bueno, hay una de ellas que se llama La Amistad. La Guajira se encuentra en la segunda parte de La Matilde, La Clave en La Celestina, otro ritmo, ¿verdad? Y La Criolla se encuentra también en la segunda parte de Recuerdos Tristes, todas de este compositor, Manuel Saumel. Así que, ¿qué tal si escuchamos estas contradanzas cubanas de Saumel? Thank you. Bien, pues esta es una de las composiciones de Saumel. En la década de 1800 llegó la contradanza, ¿verdad?, a La Habana. Y les cuento que no fue muy bien recibida por sus habitantes. Y lo decimos por un comentario que salió en el periódico Aviso de La Habana, año 1809, que comentaba, abro comillas, de las invenciones indecentes de la diabólica Francia, el vals y la contradanza, que habían llegado a Cuba, claro. Recordemos también que dos factores importantes aportó el negro a Cuba: su extraordinario sentido musical y la ejecución de instrumentos en la música compuesta por blancos. La tocaban los negros en salones de baile y en teatros. Y uno de los importantes ejecutantes y cantantes de Cuba negros era, como no, Bola de Nieve. Vamos a escucharlo, una composición del cubano también, Eliseo Grenet, Drume Negrita. ¿Qué es la técnica? ¿Cómo va avanzando todo? Habíamos oído esta canción, yo tengo el original, evidentemente, de Bola de Nieve, con el piano nada más. Pero aquí lo acompaña Francisco Céspedes, que, bueno, pues ha hecho un montaje realmente lindo, con tumbadoras, bueno, la voz de él, evidentemente, y atrás un conjunto, una pequeña orquesta. Muy lindo, de verdad, esta canción de Drume Negrita. Entre los años 50 50 y 55 el repertorio dentro del género del bolero. Eran canciones interpretadas por Leo Marini, Hugo Romani, argentino también como Leo, Genaro Salinas, Fernando Torres o el doctor Ortiz Tirado. Y las canciones más escuchadas en ese entonces eran Llanto de Luna, Ya lo verás, Vieja deuda, Tres palabras, Nosotros, Tú lo sabes, Cómo fue. Muchísimas más. Y que hasta el día de hoy se siguen escuchando. Vamos a oír en Tiempo de Jazz, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o fue tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó. Pero de ti me enamoré. Ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Dime cómo fue que yo de ti me enamoré. Compositores, orquestas e intérpretes de bolero. Ya hemos oído en cada uno de nuestros programas, ¿verdad? Pero quiero decirles que luego se dio paso a la música movida, ¿verdad? Por los merengues, bueno, y ahora montones, que, bueno, qué sé yo. Actualmente el bolero solo se lo oye prácticamente. De bailarlo, nada. Existen otros ritmos, unos buenos, otros malos, pero así evolucionan las cosas, o involucionan, según se mire. Muchísimas gracias por su atención, los voy a dejar con Francisco Céspedes y esto que se llama La Clave, y el sonidito que ustedes oirán ahí, es precisamente la clave. Gracias a Daniel, y que lo pasen bien. Escuchas bien la clave, no podrás bailar bonito, porque pierdes el pasito, como la clave lo ordena. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. Oye bien la clave que tiene la llave, suena. Negro sacó a su negra para hallar un pasillito y bailaron suavecito como la clave lo ordena y dice, oye bien la clave que tiene la llave, suena, suena sabroso como una sirena. Oye bien la clave que tiene la llave, suena, alambre dulce. Sabroso. Oye, Guantanamera. Oye, cómo suena. Guajira. Oye, Guajira, Guantanamera. Oye, cómo suena. Suena bonito. Oye, como un pajarito sobre una azucena. Oye, cómo suena. Suena, suena, suena. Oye, suena. ¿Cómo suena? Ay, Joseito. Oye. Gracias, amigos, por su atención. Y nos encontramos mañana, ya lo saben, todos los días, de lunes a jueves, de 6 a 7 de la tarde, por esta su emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una producción de Lourdes Mendoza.